porque no agarras tu maleta y no vuelvas más. Si te vas porque es gastado tanta vuelta, si te vas, te vas. Si te vas porque no agarras tu maleta y no vuelvas más. Si te vas porque es gastado tanta vuelta, si te vas, te vas. Puedes llevarte mis caricias y mis besos y el manantial de mis recuerdos para siempre. Puedes llevarte las alhajas y el dinero. Toma la ruta que tú creas más conveniente. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Quiero mi libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Quiero ser libre, quiero mi libertad. Puedes llevarte mis caricias y mis besos y el manantial de mis recuerdos para siempre. Puedes llevarte las alhajas y el dinero. Toma la ruta que tú creas más conveniente. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Pero me dejas conmigo la esperanza de que sea libre desde hoy para todo el tiempo. Ser libre, quiero mi libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Libertad, libertad, libertad. Quiero ser libre, quiero mi libertad.